luchar, hay que luchar. Despierta. Hay que luchar. Hay que luchar. Hay que luchar. Despierta. Hay que luchar. Despierta. Hay que luchar. Hay que luchar. Despierta. Despierta. Hay que luchar. Hay que luchar. Hay que luchar. Hay que luchar. Despierta. Hay que luchar.